antes de verlo sufrir a un amigo, llorar su impotencia ante el cruel dolor, de verse de pronto que se quedó solo, que ha sido vencido por el desamor. No encuentro palabras para consolarlo, no sé qué decirle a este amigo fiel. Que mira en la nada sus ojos nublados, de llantos amargos, lágrimas de hiel. Decime, Dios mío, no puedo entenderlo, ¿por qué me ha dejado si todo lo di? Los años vividos han sido felices, compartimos juntos lo bello y lo gris. Decile que vuelva, que le he perdonado. Los hijos la lloran sin poder dormir. Así lo escuchaba sufrir a mi amigo, plegarias que viven muy dentro de mí. De genio maligno se habrá ensañado, de este hogar tan bello colmado de amor, en donde habitaban la dicha, el encanto, que hoy solo es el llanto de pena y dolor. Te pido, Dios mío, que tu don divino haga que regrese de nuevo a este hogar. Las glorias pasadas, la paz y el olvido, hace por mi amigo que no sufra más. Decime, Dios mío, no puedo entenderlo, ¿por qué me ha dejado si todo lo di? Los años vividos han sido felices, compartimos juntos lo bello y lo gris. Decile que vuelva, que perdonado, los hijos la lloran sin poder dormir. Así lo escuchaba sufrir a mi amigo, plegarias que viven muy dentro de mí, plegarias que viven muy dentro de mí.